Sé que cabalgarás sobre un valle de rosas, buscando el cielo en el que has creído, en el viento buscando la risa perdida, siguiendo la luz de las estrellas. Sé que de esta pena sin medida saldrás cantando y no llorando, secando lágrimas de alegría, secando lágrimas de alegría. Con una explosión de amor eterno, con una flor en vez de heridas, cuando escuchen tu canto allá en el cielo, saldrá la mentira de su guarida, saldrá la rosa de los vientos y el amor por nuestra patria unida. La verdad no volverá a estar escondida, cantarán los campos con la vida. Tanta risa y tanto amor, mi niña, tanta esperanza recorriendo las esquinas, le dará a mi pueblo pan y vida, entregándote la paz que necesitas. Sé que cabalgarás sobre un valle de rosas, buscando el cielo en el que has creído, en el viento buscando la risa perdida, siguiendo la luz de las estrellas. Sé que de esta pena sin medida saldrás cantando y no llorando, secando lágrimas de alegría, secando lágrimas de alegría, y la fe arropando tu dulzura, te darán besos sin miedo para tu tierna alma herida, para ti. Para ti, amada mía, saldrá la rosa de los vientos y el amor de nuestra patria unida. La verdad no volverá a estar escondida, cantarán los campos con la vida. Tanta risa y tanto amor, mi niña, tanta esperanza recorriendo las esquinas, le dará a mi pueblo pan y vida, entregándote la paz que necesitas, que necesitas.